creencia y mitología. Dieron forma humana a los fenómenos naturales porque creían que poseían espíritu. Los protagonistas de los mitos griegos solían transgredir las normas establecidas, así debatían y reafirmaban los valores. Adornaron a los dioses y a los héroes y les atribuían pasiones humanas. Dioses. Zeus, señor y padre de todos los dioses, vivía en el Olimpo. Hera, esposa de Zeus, diosa del matrimonio y de los nacimientos. Atenea, diosa de la razón y la sabiduría. Artemisa, diosa cazadora, hermana de Apolo. Apolo, protector de la música, deporte, medicina y poesía. Ares, dios de la guerra. Deméter, diosa de la naturaleza. Dionisis, dios de la viña. Cada ciudad tenía su propio héroe. Se les consideró semidioses. Entre ellos estaban Heracles, héroe de los dorios. Realizó 12 trabajos, entre ellos abrir el estrecho de Gibraltar con un golpe de maza. Teseo, héroe de Ática, primer rey de Atenas, y Jasón, héroe del país de los centauros de Tesalia. Atenea y el nombre de Atenas. Atenea y Poseidón debían de dar un regalo a los habitantes. El mejor sería considerado patrón de la ciudad. Poseidón hizo que brotara agua salada de la Acrópolis para tener mejor acceso al mar. Y Atenea creó el olivo, que serviría para iluminar, cocinar y comercializar. Atenea dio el mejor regalo y la ciudad se llamó Atenas. En su honor se erigió el Partenón.